Sonidos de una Nación presenta Elecciones presidenciales en Argentina. Porque quiero seguir siendo el coronel. Desde la ley Sáenz Peña hasta las PASO. Arturo Humberto King. Elecciones presidenciales en Argentina. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir votar es democracia. Elegir es libertad. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. En 1948, para el gobierno de la Revolución Nacional, según el sello que el nacionalismo y el propio Perón imprimían a su misión, la reelección por un nuevo mandato de 6 años era una acción que debía incorporarse al rediseño de la Constitución vigente, concebida en 1853 tras la caída de Juan Manuel de Rosas. Debía implementarse con el menor nivel de resistencia posible. Exigía, primero, la aprobación de la ley que declarase la necesidad de esa reforma, con la sanción respectiva de ambas cámaras legislativas. Si bien el oficialismo dominaba todas las bancas del Senado, el trámite no iba a darse sin resistencia en diputados, donde el radicalismo tenía una fuerte tribuna de protesta. El control de la mayoría le permitió al peronismo interpretar a su favor que la sanción de la ley era con el voto de los 2/3 de los legisladores presentes y no del total de los miembros del cuerpo, como reclamaba la oposición. Todos los hombres salimos a la calle para rescatar lo nuestro, es decir, para recuperar al líder y devolverlo al pueblo, que lo reconoce por su guía y mentor. Y las mujeres acompañamos a los hombres, sacando fuerzas de flaqueza. De todas formas, el oficialismo cumplió con creces a la hora de votar en diputados en la sesión del 14 de agosto de 1948. La ley, que llevaba el número 13.233, culminó su trámite el 27 de ese mes. Las elecciones de constituyentes se realizaron el 5 de diciembre, con un amplio triunfo peronista. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria hicieron honrarme en el cabildo abierto el 22 de agosto. Finalmente, las elecciones presidenciales se realizaron el 11 de noviembre de 1951. Fueron las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron ejercer su recientemente adquirido derecho al voto. También fueron las primeras en que se pudieron elegir mediante voto directo a los legisladores y al vicepresidente. La dupla Juan Domingo Perón, Juan Hortensio Quijano, ganó las elecciones y de esta manera Perón era reelecto para la presidencia.